No necesita presentación lo que estamos escuchando, y sí, igual la necesita que aclararlo. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota del disco Octubre. No es casual la selección musical porque estamos a punto de sumergirnos en las páginas de un libro de reciente publicación. Se presentó el viernes acá en la ciudad. El libro en cuestión se titula 100 discos de La Plata, una guía eléctrica. Es un laburo en conjunto que hicieron los periodistas Leandro De Martinelli y Luciano Laitó, en el cual repasan buena parte de discos que ellos consideran de relevancia para la ciudad de Los Diagonales. Un recorrido histórico que va desde el año 1968 hasta el presente y que incluye, algún recorte, algún tipo de cita descriptiva sobre el material. A veces, o en la mayoría de los casos, es una cita destacada perteneciente a alguno de los involucrados en la facturación de ese disco. Y también incluye una serie de clics que son como constelaciones musicales u otras estrellas musicales para armar la constelación alrededor de ese disco. Un laburo, la verdad, arqueológico, bastante interesante. Tenemos el libro acá en nuestras manos circulando. Quiero tener un ejemplar ya, pero no es el momento de ir a Mercado Libre a comprarlo. Es el momento de presentar a Luciano, que está ahí del otro lado, y darle la bienvenida y agradecerle por su tiempo para charlar acá con nosotros en Los Mundos Posibles. Luciano, ¿cómo estás? Te saludan Pachi, Juan y Camila. Hola, buenos días, chicos. Gracias por llamar. Gracias a vos por brindarnos tu tiempo. Siempre me interesa partir por el nacimiento del germen de esta idea. ¿Cómo fue el momento en el que vos y Leandro dijeron vamos a embarcarnos en esta aventura de hacer una selección de 100 discos de La Plata? El germen es un poco lejano. Se remite a cuando se dejó de producir mensualmente la revista The Garage, que es una revista que salió durante varios años acá en La Plata y que un poco rastreaba la escena local. Ahí participábamos varios, entre los que estábamos Leandro y yo. Cuando se terminó ese proyecto hubo una idea de hacer como esto, ¿no? Como una gran guía de discos de La Plata, que era algo que hacíamos todos los fines de año en la revista, uh-huh. Que era la batea anual, como se llamaba en ese momento. Y bueno, en ese primer momento hicimos como una... convocamos a varios y varias colegas a hacer su lista, y después eso iba a llevar a una lista más consensuada. Eso era un proyecto demasiado grande que de difícil realización, digamos. Pero sobre todo a Leandro le quedó latente esa idea y la decidimos retomar este año, tomando algunas decisiones un poco más drásticas respecto del recorte y, bueno, tomando el proyecto entre nosotros dos, ¿no? Entonces, lo que terminó siendo fue un diálogo más reducido entre nosotros dos que reflejara un poco ese canon que se fue armando con los años y con la mirada de los distintos medios y del público, y también haciendo sobre todo nosotros una lectura editorial más que tiene más que ver con nosotros, ¿no? Con nuestra mirada. Hay un elemento que está presente ya en la propia bajada del libro que me llamó la atención. Habla de una categoría que me gustaría que despliegues, que es el de guía eléctrica. ¿Por qué hablan de guía eléctrica y no una guía de rock o una guía de indie o una guía musical? ¿Por qué se inclinaron por la categoría de guía eléctrica? Bueno, justamente porque ninguna de esas categorías que vos mencionás y que tanto se utilizaron estos últimos años nos satisfacía. Nos parecía que dejaban más cosas afuera de lo que significaban en sí. Durante el proceso de armar el libro y sobre todo armar la lista de 100 discos, nos dimos cuenta que necesitábamos establecer algunos parámetros, como por ejemplo qué es un disco o qué es un disco de La Plata, uh-huh. o cuándo comienza el rock en La Plata. Y todas esas preguntas nos llevaron a la necesidad de saltar esas categorías de género, y a focalizarnos en cómo un poco se vive o se vivió durante el periodo de la segunda mitad del siglo XX hasta ahora la música joven en La Plata, ¿no? Y por qué, sobre todo en los primeros años de esta década, La Plata tuvo un lugar preponderante dentro de la escena de la música joven nacional. Ahí nos encontramos con que, entre toda esa maraña de decisiones que teníamos que tomar, nos encontramos con que con un testimonio muy importante, que es el de los Cluster Four, que fue un grupo beat de los años 60, que fue el primer grupo que tocó regularmente ante el público y con bastante éxito, con amplificación en La Plata, ¿no? Es un grupo que empezó a tocar a mediados de los 60, pero que, bueno, tuvo muchos inconvenientes para poder tocar en vivo, porque en esa época la música eléctrica era problemática, digamos, era muy ruidosa para los estándares de la época, y además pensemos que también estábamos en dictadura de Onganía. Y nosotros decidimos tomar ese simple de los Cluster Four, que es del año 68, como el puntapié de esta historia, ¿no? En la que se entrelazan un poco la modernidad de La Plata con una forma de hacer música que tiene que ver con la electricidad, justamente, ¿no? Eso también nos ahorraba la necesidad de tener que aclarar que es un tipo de música o es una lista que no incluye discos muy importantes de la ciudad, que son de música acústica o semiacústica, digo, discos de jazz, de tango, de música contemporánea o de cantautores, que, bueno, por una necesidad de la consigna que nos autoimpusimos, necesitábamos empezar a hacer ese recorte, justificándolo con cada una de nuestras posturas respecto de la selección. Hay un debate que mencionaste ahí que me parece rico, interesante, atractivo. La idea de definir qué es un disco, te voy a decir al menos mi conocimiento y mi experiencia, sé que en los 90 la producción el formato físico por excelencia para las producciones independientes tuvo que ver con cintas de cassette, muchas veces que contenían grabaciones más bien domésticas o poco profesionales. ¿Cómo hicieron para discutir qué era un disco y qué no era un disco? Sí, bueno, ahí tuvimos una discusión. Leandro era un poco más ortodoxo en ese sentido de, bueno, la primera lista, esta que te mencioné al principio, era de álbumes directamente, ¿no? Discos largos. Pero, bueno, recorriendo un poco la historia en el proceso de hacer el libro, sobre todo a mí me pareció que era importante registrar esa heterodoxia y flexibilidad que encontraron los artistas de esta ciudad para producir y hacer circular su música, ¿no? Hasta bien entrados los años 90 era muy difícil grabar acá en la ciudad de La Plata, no había estudios equipados, no había ingenieros, no había productores para producir música joven, digamos, esta música de la que estamos hablando, música eléctrica. Y como vos decís, durante toda esa época y más acá también, circularon discos en formatos que no son el típico álbum o el típico LP, ¿no? La lista incluye demos, incluye cassettes, incluye EPs, incluye simples, porque, digamos, a mí me parecía que la rigidez conceptual de un disco LP o disco álbum como único formato es una construcción epocal que de hecho hoy está casi caduca, ¿no? En el sentido de que en la economía de plataformas en la que estamos, el disco dejó de ser algo físico en principio y dejó de tener una forma que es la que estableció la industria discográfica durante el siglo XX, ¿no? Si bien por costumbre los músicos siguen hablando de disco e incluso algunos siguen publicando cosas con A o B o con lados A o B o con la duración de lo que la duración similar a la que tenía un LP, la verdad que hoy estamos son otras cosas, ¿no? Uh-huh. Las que circulan. Y me parece que ser flexibles respecto de eso también daba, era ser fiel un poco a las transformaciones que ha tenido la escena y ha tenido la industria discográfica durante estos últimos años. Luciano, ¿cómo estás? Cami te habla. Te hago una consulta. ¿Cómo fue el proceso de investigación, de recolección de datos, sobre todo de las bandas por ahí más viejas o las que no tienen tanta info a mano? ¿Hicieron entrevistas? ¿Charlaron con gente del entorno? ¿Cómo hicieron? Sí, esa es una buena pregunta porque, bueno, ahí también hubo diferentes etapas. Yo la otra vez la separaba en tres, ¿no? Hay una etapa que es de fines de los 90 hasta fines de la década pasada, digamos, en las que por una cuestión de edad y por una cuestión de trabajo, Leandro y yo estuvimos muy encima de la escena y era toda una historia que teníamos bastante digerida y bastante registrada por medios como The Garage y por muchos otros, ¿no? Por el suplemento Joven del Día, el Suple Demo, bueno, varios medios, el trabajo de ustedes, de Futura, Radio Estación Sur, Radio Universidad, Radio Provincia. Y había otras cosas, sobre todo lo anterior, a mediados de los 90, de los 80 para atrás, digamos, que ahí hubo que hacer una búsqueda de archivo. Hay bandas, por ejemplo, por supuesto como Los Redondos o como Virus, que tienen mucha literatura alrededor, pero otras que casi no la tienen, como Diplodocus Red and Blown, como los Cluster Four, como Búsqueda, que bueno, ese material lo tuvimos que ir a buscar con los protagonistas, ¿no? Y ahí sí, nos comunicamos con ellos, sobre todo chequear datos de la grabación, de la portada del álbum. Yo considero que una de las perlas del libro es justamente el caso de Búsqueda, una banda de música progresiva, podríamos llamar, de los años 70, que editó un solo disco y de la que casi no había registro ni testimonio. Y después está la etapa contemporánea, digamos, en la cual por ahí Leandro y yo no estábamos tan encima, por lo mismo, por una cuestión de edad y porque estos medios en los que trabajamos o que trabajábamos sobre la cotidianidad de la escena, nosotros los dos nos alejamos un poco y fue parecido a eso, ¿no? Como que tuvimos que, nos pusimos a escuchar un montón de música de ahora y hablar con chicos y chicas que están produciendo ahora y también, ¿no? Entrevistarlos porque también es una historia tan reciente que no tiene literatura alrededor, digamos. Y queríamos que den su mirada también sobre cómo hacen las cosas, cómo graban, cómo producen, cómo se hacen circular su música y qué mirada tienen sobre lo que hacen, ¿no? Que eso nos parecía importante en el libro, ¿no? Salir un poco de la anécdota y ver sobre cómo se trabaja o cómo se produce en La Plata, tratando de responder la pregunta, una pregunta que hace mucho que nos ronda, que es por qué esta ciudad es tan proclive a producir tanta música de calidad, ¿no? ¿Sabés, Luciano, que hay una sensación íntimamente subjetiva que me recorre cuando estuve viendo el libro, que tiene que ver con que, bueno, vos, Luciano, sos la misma generación que varios de los que estamos acá, mayormente de Pachi y yo, o sea, son los discos de nuestra generación, justamente. Te diría que capaz no algunos más nuevos de los últimos, pero es como uno siente que es la música que transitó toda su vida. Obviamente vendrán otros tiempos, vendrán otros 50 discos más, 10, 100, vaya uno a saber. Pero se siente bien saber que fuimos una generación que transitó justamente estos 100 mejores discos. Sí, hay dos cosas ahí, me parece. Sí. Perdón que te interrumpa. No, dale. Primero que uno no puede deshacerse de la época a la que pertenece, ¿no? Totalmente. Y esta selección de 100 discos está hecha por nosotros ahora, digamos, y esperamos que dentro de algunos años haya otra y quizás el año que viene haya otra hecha por gente con otra mirada, porque por suerte hay vastedad de material para hacer listas y listas. Y por otro lado, es, creo que ya la perspectiva histórica nos da la licencia para decir que sí, yo tengo 38 y hemos tenido la suerte de vivir una era especialmente prolífica, ¿no? Creo que ya podemos decirlo, digamos, y de hecho en algún momento cuando hicimos el libro pensamos en destacar algunos años como años especialmente productivos o especialmente notables en cuanto al material que se publicó, y 2008 y 2014, por ejemplo, eran dos años donde habían salido, o salieron en realidad, un montón de discos importantes que dejaron huella, ¿no? Que también tiene que ver con un momento particular del país y del mundo, ¿no? En el cual las posibilidades de producir a un costo menor al que se necesitaba para producir antes, se logró y en un periodo del país que, bueno, estaba un poco mejor que ahora, o mejor que en años anteriores. Nada, eso. Te dejo continuar porque te interrumpí. No sé ni qué iba a terminar, pero lo que vos respondiste estuvo mucho más interesante, así que se agradece. Y por supuesto, ¿no? Vendrá otro tiempo, habrá otros discos, habrá otras generaciones, pero no deja de ser algo que quería decir, aunque suene medio tonto, porque como que hay algo que también te conmueve en algún punto, ¿no? Obviamente no somos la generación que transitó octubre en un sentido literal, porque sería una generación más grande. Sí, pero creo, yo al menos encontré ahí un disco que fue importante para mi vida y me alegra que esté ahí. Imagino que a vos te pasará lo mismo. No, muchísimos. Estamos escuchando de fondo una selección caprichosa que hicimos de 10 canciones de algunos de los discos que vimos. A ver, ¿qué está sonando, Maru? A ver, subile. Bueno, este disco, uno de los mejores discos, ¿no? Pero... lo escuché desde acá, pero... No, la curiosidad... Sí, está sonando Valentín y los Volcanes. Ah, bueno, sí. Y me da curiosidad también el disco que era importante y que no mencionó el nombre. Te lo digo, Hardcore Head Eternamente, de Pensar o Morir. Disco fundamental para mi adolescencia. Me alegró mucho verlo. De hecho, llegué ahí porque vi que uno de los chicos de Pensar o Morir lo compartió en sus redes y enseguida dije, uy, ¿de qué se trata esto? Sí. Y bueno, ese disco requirió un poco de investigación porque está subido a Bandcamp. Claro. Nomás. Y bueno, tuvimos el gusto de hablar con algunos de los integrantes. En la presentación del libro estuvo Leo Aguilera de Cuco, que yo no sabía que había metido también unas voces ahí. Sí. Hablamos con el Choco La Rosa, que hoy vive en Suiza y que nos contó un poco, bueno, de la foto de tapa, dónde lo fueron a grabar. Bueno, esos trabajitos a mí me dan mucha satisfacción porque, más allá de que no soy un hardcore head, sí, me gustaba, sí sabía de la importancia del disco y nada, me daba un poco de pena que solamente la información que circula esté ahí en un Bandcamp, claro, que es un poco incompleto, y me parecía que parte de nuestro trabajo es eso, ¿no? Registrar esos datos a través de los protagonistas. ¿Hubo muchas peleas, Luciano, sobre lo que quedó afuera? Porque, bueno, al fin y al cabo hay que cortar en 100 y debe ser difícil. Sí. Literalmente los discutimos uno a uno. Nos juntábamos a la tarde con Leandro o la seguíamos, por supuesto, por chat, ¿no? Pero sí, tomamos algunas decisiones generales como para ordenar un poco eso. En primer lugar, un solo disco por grupo o solista. Y después ser conscientes de que primara una consideración general del disco, ¿no? Con esto me refiero a que los criterios se fueran solapando a sí mismos, ¿no? Que fuera un material que haya dejado una huella, que estuviera bueno, y que haya también sido importante para su época, ¿viste? Qué sé yo, no sé si... en la lista está el mejor disco de Virus o está el mejor disco del Mató, digamos, ¿no? Tomamos, fuimos heterodoxos en ese sentido y hicimos confluir varios criterios para terminar eligiendo un disco en particular que hablara de su tiempo, de la ciudad y del grupo que lo hizo. Hay un apartado en la introducción que escribiste que me pareció re interesante, que es el tema de la categoría indie. Yo te digo la verdad, sí. No soy de La Plata, pero mucha gente que conozco de Capital o de otras provincias, cuando le digo soy de Berisso, cerca de La Plata, siempre les pica el bicho de preguntar por qué es el indie, ¿viste? Y por pedirme una definición. Y siempre me da la sensación de que hay una mirada de la afuera sobre lo que es el indie, que tiene que ver más con un sonar de determinada manera que con una ética laboral o con una manera de encarar las producciones. Por eso me encantó haberme encontrado con una reflexión en torno a eso en las páginas del libro, en la introducción. ¿Qué podés contar al respecto de esta discusión en torno a qué es el indie y por qué esa categoría importa para la ciudad de La Plata? Sí, es interesante ese problema, digamos, que bueno, como vos decís, parece un problema de teóricos de la cultura, pero en definitiva se trafica en conversaciones de los amantes de la música o de los escuchas, ¿no? Yo ahí lo que planteo en la introducción es algo un poco que vivimos en ese momento también en la revista, donde, bueno, una serie de grupos adquirieron más notoriedad que otros y enseguida fueron encerrados dentro de una categoría sobre todo periodística, que fue la de indie platense o indie rock de La Plata, y nosotros que estábamos metidos en la escena y que hablábamos con los músicos, enseguida los músicos se dieron cuenta de que esa categoría era imprecisa y no los representaba, ¿no? Pero bueno, era una forma que sirvió en el momento, sobre todo para conquistar algunos escenarios y algunas esferas públicas en la capital federal, ¿no? Fue importante que bajo ese rótulo muchas bandas de La Plata llegaran a escenarios que no era fácil hacerlo, ¿no? Ahora parece mucho más normal, pero antes no, en ese momento no lo era tanto. Y sí, es un material de discusión en el sentido de que sí, había bandas que abrazaban un sonido indie referenciándose con la movida alternativa de fines de los 90 de los Estados Unidos, de principios de fines de los 80 y principios de los 90 en Gran Bretaña. Y había otros directamente que sonaban indie o sonaban alternativos simplemente porque eran las condiciones en las que podían producir, ¿no? Digo, dentro de lo que se llamó indie platense se incluía, por ejemplo, a Monstruo o a la Patrulla Espacial, que estaban mucho más cerca del rock clásico o del blues rock que del indie, ¿no? Pero bueno, quedaban debajo de ese paraguas porque primero producían de manera independiente, es decir, sin un sello discográfico detrás, tenían sus limitaciones técnicas y tecnológicas y sobre todo eran herederos de una tradición de La Plata de esto, ¿no? De esta historia de la que venimos hablando, de producir y hacer circular la música o lo que uno hace, más allá de las limitaciones o la ausencia directamente de una industria discográfica local o de ciertos programas de apoyo más públicos, digamos, ¿no? Entonces ahí se mezcló, como vos decís, un poco el sonido con una forma de producir y en esa confusión quedó mezclado todo y bueno, creo que en definitiva terminó siendo auspicioso, ¿no? Porque generó mucha curiosidad para la ciudad. Pero bueno, el correr del tiempo dio pauta de que muchas de esas bandas que sonaban así por las condiciones en las que podían producir, una vez que pudieron producir un poco mejor y tener un sonido más profesional y hacer producciones más profesionales entre comillas, ¿no? Porque siempre se hace desde un lugar amateur, lo hicieron, ¿no? Entonces un poco yo quería reflejar eso para un poco salirnos de los lugares comunes y de los lugares fáciles de decir, bueno, de acá hasta acá fue indie y de acá hasta acá otra cosa, etcétera. ¿Ya llegó el hateo que dice, nah, no pueden no haber puesto este disco? Sí, bueno, ahí en la presentación hubo algunas amenazas. En la presentación que estuvo Ariel y que estuvo Ornella, ¿no? Claro, sí. Por ejemplo, fue Alfredo Calvelo, que bueno, es una figura que se reitera en la lista porque es un productor muy importante. Y por ejemplo, para él el disco del César no es Verano, sino el anterior, el que tendría que haber ido. Y bueno, pero a nosotros nos divierte eso y era un poco la idea de poner a circular la lista, ¿no? Como que sea una lista para empezar la discusión también, ¿viste? Como un juego en el cual digan, no, bueno, yo de Norma hubiese puesto otro, hubiese puesto el primero, de Los Gorriones a mí me gusta más el último, qué sé yo. Esa cosa que un poco lúdica que también tiene armar listas. Sí, sí, totalmente. Y aparte la discusión es infinita. Es infinita porque lo que a uno le termina haciendo decidir más para un lado que para otro es realmente muy, muy personal. Sí, sí, por supuesto. Ahí también en la introducción se habla un poco de eso, ¿no? Cómo pensamos la lista y qué tuvimos que poner a dialogar. Entra el gusto personal, por supuesto. También no nos podemos deshacer de quiénes somos, de qué nos gusta, de nuestra historia personal. Se trasunta en qué elegimos poner y qué no. Pero eso entra en diálogo con otro tipo de criterios igual de riguroso, digamos, que tiene que ver con esto que veníamos hablando, ¿no? Uh-huh. Con la importancia de discos que por ahí a vos no te producen nada, pero crear una microescena o es un disco que vos escuchás que los músicos, un disco al que se refieren constantemente o que lo marcan como algo importante, entonces vos no podés ser ajeno a eso, ¿no? Necesariamente alguien lo tiene que hacer y la subjetividad de ese alguien se mezcla con otros criterios que te circundan. Uh-huh. Estamos hablando con Luciano Laitó, uno de los dos autores, junto con Leandro de Martinelli, que hicieron 100 discos de La Plata, una guía eléctrica, editado por Firpo Casa Editora. Vayan a buscar el libro, tenemos un ejemplar acá en nuestras manos que llegó después, que nos lo prestaron post presentación del día viernes del libro, donde estuvo Ariel Valeri, estuvo Ornella también, y mucha gente ahí presente y acompañando. El libro, bueno, por las redes de Firpo, supongo ahí por Firpo misma también se puede dar una vuelta, o también se le puede escribir a los autores, y estará llegando seguramente a algunas casas de libros amigas, ¿no? Sí, sí, llegamos a la presentación con la entrega de todo lo que fue la preventa, y ahora estamos terminando de distribuir las preventas a quienes no fueron a la presentación. Y bueno, el libro va a estar en el puesto también de Firpo en la Feria Edita, que es este fin de semana. Ahí lo van a encontrar. Y si no, sí, en la pretienda de Firpo pueden conseguir su ejemplar. Y sí, en el correr del verano lo vamos a ir distribuyendo en las librerías amigas, como se hace con cada título de la editorial. Vamos con la última. Al menos a mí me cuesta mucho pensar que... al menos vos en tu caso, no estás pensando en el próximo movimiento. ¿Qué proyecto periodístico tenés en el horizonte? Tengo un proyecto periodístico que tiene un poco que ver con La Plata y otro poco no, pero tiene que ver con un disco en particular. No hace falta spoilear tanto, digo, contá lo que quieras, Luciano. No, es eso, me interesa El Tesoro de los Inocentes, el primer disco de Lino Solari, pero bueno, todavía no tiene mucha forma. Pero bueno, ese es el trabajo que me propongo hacer después de fin de año, me voy a dar un poco de descanso. Muy bien, ya tendremos la excusa para hablar entonces más adelante. Luciano, gracias por tu tiempo, felicitaciones a vos y a Leandro por este trabajo, y bueno, que no se detengan los éxitos. Bueno, muchas gracias, chicos. Abrazo grande, ¿eh? Nos vemos. Abrazo. A quien escuchaba, Luciano Laitó, uno de los autores junto a Leandro de Martinelli de este libro, 100 discos de La Plata, una guía eléctrica. ¿Sabés que me agarró la duda de si tenemos una canción para cerrar este momento? ¿La tenemos? Listo. Jamás debí dudar de la expertise de este equipo. Invitación al vacío. Fotógrafos de flash, rogando terciopelo, el cielo me quiere atrapar. Voy a escapar del lodo, de la virgen del horror, de los tanques y los abrazos, la locura y su prisión. Voy a escaparme de todo, nunca voy a escaparme de vos y de esa busca de amor. Al delirio, cosa que después te explico. Soy la mariposa que se escapa entre la nube y es difícil descifrar a dónde va. Siempre que la veo entre tus ojos muy intenso, logro volar a otra ciudad. Necesitan algo que nos haga levantar, necesitan algo que les pegue de verdad. Necesitan sol, necesitan rock, donde estés entre mí. Abrazar el color del arco iris de esta ficción. Bueno, este que estamos escuchando es otra de la selección de los 100 mejores discos que ha dado nuestra región, que también ha participado de esa propuesta que ha hecho de Martinelli y Laitó. Sí. Uno de los discos que sigue la idea de Patricio Rey y los Ventos Ricota de hacer discos objeto. Este es el famoso Fotógrafo del Abismo, que tiene el disco con el vidrio roto y el partido. El espejo. El espejo que tuvieron que romper disco por disco. En ese tiempo yo tenía mucho diálogo con el chino, Don Lunfardo. Uh-huh. Justo estaban rompiendo los vidrios para hacer este disco, que era todo un laburo. Lo calzaban en la tapa y con un martillito chiquitito le daban justo para que se parta. Si vos agarrás dos discos de esa tirada, todos son distintos entre sí. Y bueno, en parte este disco confirma quienes habían apostado, por ejemplo, a esta banda, Don Lunfardo, que había algo de destino ahí, porque es el disco que lo lleva también a acomodarse en términos de, de respeto para los que andaban en otros géneros, ¿no? ¿Está sonando algo más? A ver, dale, dale mecha nomás. Quiero decir también que nos quedamos en este disco de casualidad, porque habíamos hecho una lista de 10 canciones que sí. representaban a varios discos de estos 100 mejores discos de la región, según Luciano y según Leandro, y justo caímos acá. Así que estamos hablando de este disco como podríamos haber hablado de otro. Juan, te agradezco el gesto de que mañana vas a ir a Ledita a comprarme un ejemplar. La verdad me parece un Dale. Muy lindo detalle. Sí, va a ser re loco porque mañana no está Ledita aparte, así que sería como un viaje cómico. ¿Qué es hoy? Uy, no. Sería un viaje cómico. Falta un montón, Pachi. Bueno, gracias que el sábado vas a ir a Ledita. Dale, lo haré desde Córdoba porque estoy en Córdoba el sábado. Ay, Dios. Sí. Bueno, mandamos que alguien mande un giro y me lo compre. Yo estoy ahí a la vuelta, te lo compro. Listo. Gracias. Mirá que cuenta de nadie hay descuento para el sábado. Ah, no se podía confirmar todavía eso. No, está en discusión. Esperemos Guardarse en un cajón. Esperemos que suceda. Hagan algo, el famoso hagan algo. Es difícil caminar. Podrán joder el camino. Me la sé toda, chao. No nos detendrán. Hoy no ya no. En este disco funciona muy bien la segunda voz. Fíjate esta canción, Volvé 15 segundos para atrás, mirá. Escuchá como la segunda voz, Pache. Escuchate el estribillo. Justo. Me encanta este tema. Quieren meterte en el borda, guardarte en un cajón. Las pirañas funciona muy bien la segunda voz. Te trujan el corazón con la mierda en la ropa. Camila le había nacido en esta época, ¿sabes qué? Este disco no sé, que es de 2004 ha sido. Siempre ese chiste lo hacíamos con Candy. Claro, el chiste de bueno había nacido todavía. Bueno, igual era muy chiquita. Yo igual ya tenía la edad de Juan y no estaba escuchando. Lunfardo. Yo no escuchaba Lunfardo porque era como un género que yo no escuchaba, pero conocí al Chino y empecé a escuchar justamente a Lunfardo por eso. Que siempre dicen que no. Dale, faca, cantalo. Che, igual quiero que elijas alguna canción vos ahora, porque las 10 canciones que estuve escuchando las elegí yo. Che, ¿dónde está viviendo? ¿En España? Ah, en Suiza está viviendo. ¿El Chueco? Sí, el Chueco. Vive en Suiza. En el mismo tiempo que me llevaba muy bien con el Chino, me llevaba muy bien con el Chueco. Y era toda la misma época, ¿no? Sí, toda la misma época, 2006. Un año fuerte. Voy a elegir uno que cada tanto lo hago sonar acá, que me alegra. Apareció Cande, la nombramos y apareció. Creo que el primer recital que fui en mi vida fue a ver a Lunfardo. Bueno, un gran primer paso, ¿no? Sí. Así arranca bien cualquiera. Sí. Apareció el amigo Faca. Vamos a segunda vez, tal cual. Me alegró mucho saber que estaba el disco City Hell de Joyas. Tiene un gran título, a mi entender, y es un disco que escuché muchísimo. Acá pregunta nuestra amiga Vani. Sí. Puse la radio recién y no entiendo por qué están sonando estos temazos. Vamos a explicárselo, una buena excusa. Salió el libro 100 discos de La Plata, una guía eléctrica, escrito por Luciano y Leandro, editado por Firpo Casa Editora, que hablan de los 100, para ellos, mejores discos de que ha dado nuestra ciudad de La Plata. Viste que Luciano nos decía, cuando Cami le preguntó lo de la investigación, decía, sí. Seguimos los pasos también de Radio Provincia, Estación Sur y Radio Futura. Tal cual, el 80% de los discos que están acá, o el 85% diría, fueron de los discos más sonados de Futura, por lo menos de la generación que también formo parte yo, que es los que tenemos 30 y pico, ¿no? Y de este género, por supuesto, después hay otros géneros que no son los que ellos trabajaron. Digo, cumbia, algo más de folclore, otras cuestiones, ¿no? Pero de rock, sí. ¡Para que suena esto! ¡Dale! Puertos alrededor. Acá se despegaba totalmente Don Lunfardo de Bersuit, porque ellos venían muy Bersuit en una época. Sí. No, pero acá creo que fue. Acá demostró que tenían marca propia. Marca propia totalmente. Marca propia, indiscutible. Única. ¿Cuál es la canción que elegiste entonces de estos 100 discos de La Plata? Elegí Si No Quedara Nada de Joyas, un grupo Dream Pop de la zona de Citibel. Y a su segundo material lo titularon City Hell, me parece un gran acierto. Lo escucho muchísimo este disco. De hecho, me lo bajé, me lo descargué de YouTube y lo cargué en un MP3 y suena bastante. Así que sin mayores preámbulos, mi selección para esta mañana, Joyas haciendo Si No Quedara Nada.